¿Qué tal, Bonaiuto? Los saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a partir de mañana comienza a funcionar la tarjeta SUBE, ¿no? En realidad, a partir de mañana se va a comenzar con la entrega de tarjetas gratis a todos aquellos beneficiarios de los distintos planes sociales, como así también a jubilados y pensionados. Y la tarjeta SUBE, si bien ya se encuentra operativa, todos aquellos vecinos de Viedma y Patagones que la posean por distintas situaciones ya la pueden también estar utilizando, como así también aquellos vecinos que no son alcanzados por ningún programa de asistencia pueden adquirir las tarjetas en cualquiera de los centros habilitados y comenzar a utilizarla. De cualquier manera, ambos sistemas de percepción del del valor del boleto, tanto es el tradicional, el actual, como así también el nuevo que se implemente, que es la SUBE, van a convivir por un tiempo determinado, hasta tanto, bueno, claro, se vayan dilucidando aquellas cuestiones que por ahí puedan suscitarse en virtud, bueno, de la aplicación del nuevo sistema, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los puntos de distribución de estas tarjetas? En realidad, a ver, las tarjetas gratis y que van a alcanzar a los diferentes planes sociales las va a entregar el municipio, sí, a partir del día de mañana y hasta el día 25 del 11 se van a estar entregando a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y al personal del trabajo doméstico que se encuentre acreditado, ¿no? Para eso, bueno, van a concurrir a la Municipalidad de Viedma, a la calle Roca 146, munidos de su DNI, donde van a realizar el trámite y se van a estar otorgando sin valor alguno la tarjeta SUBE correspondiente. Posteriormente vamos a estar dando a conocer los otros grupos de personas que están alcanzados por este beneficio y cómo los vamos a ir otorgando en el transcurrir del tiempo, ¿no? Bien, y los usuarios, digamos, que no estén contemplados dentro de esos grupos de beneficiarios, sí, ¿en qué lugares pueden comprar esta tarjeta? En realidad ya hay en Viedma 18 lugares habilitados, a ver, en la terminal de ómnibus, en la calle Villarino y 25 de Mayo, en la calle San Martín 233, en la calle 25 de Mayo 631, Brown 596, Alvear 1182, Buenos Aires 181, Gallardo 73, Rivadavia 348, Escheroni 383, esto es una de las sedes de la empresa, Álvaro Barros 1182, Álvaro Barros 1365, Miranda 266, Guido 1700, Guido 1663, Avenida del Bar 1862 y en la calle 2855 son los lugares que hasta el momento se encuentran habilitados para efectuar la recarga de la tarjeta SUBE. Esta a su vez se puede recargar mediante cajeros automáticos, mediante celulares que tengan la aplicación correspondiente o mediante el sistema de home banking de cualquier banco adherido al sistema. Bien, imagino que por internet también se puede gestionar, ¿no? Por internet, a través de la página www.sube.gov.ar, pueden adquirir la tarjeta correspondiente que le va a hacer llegar el Ministerio de Transporte a través del correo postal y a su vez también pueden efectuar la carga de algún atributo, ¿sí? Si así lo desean, ¿no? Si no se puedan a poder concurrir a la municipalidad a efectuar la carga del beneficio. Claro, estuvieron haciendo también capacitaciones, ¿no?, para el personal, ¿no?, de, o sea, los choferes de colectivo y eso, para cuando comience a funcionar esto. Sí, en realidad, bueno, desde Nación Servicio y desde el Ministerio de Transporte ya se ha capacitado al personal, tanto de las empresas prestadoras del servicio como al personal municipal, que de hecho hoy va a haber otra capacitación para aquellas personas que tengan a su cargo la entrega de tarjeta y el sistema ya ha sido puesto operativo, es decir, en funcionamiento, por lo tanto, aquellas personas que ya tengan la tarjeta o que la hayan adquirido en otras localidades por diferentes motivos, ya la pueden estar utilizando.